los colores que tanto ves. En mi bolsillo hay solo tres. No llevo menos ni llevo más. Con ellos puedo hacer los demás. Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo. Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo. De los colores que tanto ves, en mi bolsillo hay solo tres. No llevo menos ni llevo más, con ellos puedo hacer los demás. Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo. Vaya que trío para un bolsillo azul y rojo con amarillo. Mamá, yo me pregunto, ¿qué color se forma con el azul y el rojo? ¿El violeta? A ver si vos me sabés contestar. ¿Qué color se forma con el rojo y el amarillo? ¿Rojo y amarillo? ¿Naranja? Sí, muy bien. ¿Y con los tres colores primarios? Ay, esa me parece fácil, pero no me la acuerdo. A ver... ¿Marrón? Sí, muy bien.